el segmento de mi compañero Bruno Bernasconi, el Azote Venezolano, que les trae otra muy buena noticia para los amantes de la lucha libre venezolana. Uy, feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, El Azote Venezolano, esperando que sea del agrado de todos ustedes, y estoy seguro que así será, ya que le tenemos maravillosa información al respecto de nuestra lucha libre. Bien, puedo ya hablarles de esto que ya está rodando en la red. Se trata nada más y nada menos que, y en esta esquina, el dragón chino. Encima ya está confirmado la leyenda viviente, el gran luchador de los años dorados de la lucha libre, el Guanche Canario, estará con nosotros en la presentación del libro en la librería Galactos. Y vamos a hablar un poquito de esto. La presentación será en la librería Galactos en el mes de agosto. Ya estamos cerca. Pronto nuestro compañero y amigo Carlos Serpa nos indicará el día y la hora. Cuando la lucha libre era de verdad, verdad, años 50, 60 y 70. Quiero, ante todo, decirles también que este programa, el que estoy haciendo en este momento, ¿verdad?, que se lo estoy compartiendo, va a estar en el evento, esperando que sea también del agrado de todos los que asistan allá. El audio del programa se lo mandé a nuestro amigo Carlos Serpa para que, en nombre de mi persona y en de mi gran amigo, ya conocido por ustedes, el doctor Alexander Moreno, pues se nos ha hecho difícil debido a la situación país. Y bueno, estaremos con ustedes a través de este audio que le mandé yo a mi gran amigo Carlos Serpa, deseándole lo mejor del mundo, y sé que esto va a ser todo un éxito. De verdad, va nuestro saludo, nuestro apoyo, y sabiendo que esto, haremos todo lo posible para que este libro tenga un alcance inimaginable. Bien, continuamos. Cuando la lucha libre era de verdad, verdad, años 50, 60 y 70, a la memoria del gran dragón chino, 1921-2002, escrito por Carlos Serpa, corregido por Fedorci Santaella y diseñado por Juan Mercerón, Joaquín Ortega, La Hora Verde, y Carlos Serpa en los micrófonos y presentación. Van dos luchadores de la vieja escuela, Francisco Guanches, el Guanche Canario, y uno que va con su máscara puesta, el Comisario Huracán. Miguel Noya va a hacer una música extraña de Cacha Cascán. Muchas fotos de luchadores en la pantalla. Se mostrarán dos máscaras del dragón chino hechas por Vladimir Havriluk, el mismo que se las hacía al dragón chino. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Volviera a nacer, yo sería, sí señor, de nuevo un luchador. Volvería a buscar ese aplauso, a rabiar que a mí siempre me dan. No podría vivir, no podría seguir, ni siquiera pensar. ¿Qué sería de mí estar fuera del ring como gente normal? Si volviera a nacer con la oportunidad de poder escoger, sería un profesional como ahora lo soy, soy todo un luchador. Dentro y fuera del ring todos me hacen sentir que el esfuerzo valió. Muchas gracias a Dios y a este público que su aplauso me brindó. Valió la pena, sí señor, valió la pena. Fijé una meta y la cumplí, valió la pena. Valió la pena, cómo no, valió la pena. Por eso soy hoy lo que soy, un luchador. El esfuerzo valió, la familia aguantó y les pido perdón. No pude estar ahí, una vida de sin difícil profesión. Siempre los apoyé para verlos crecer y poderles proveer. Qué alegría sentí, solo amor recibí cada vez que volví. La arena te anunció, la gente se apagó para ver la función. No le puedes fallar, te debes presentar como al teatro el actor. Que el problema que traes tú lo resolverás después de la función. Si es reír, a reír, si es llorar, a llorar, tú sabrás la canción. Valió la pena, sí señor, valió la pena. Fijé una meta y la cumplí, valió la pena. Valió la pena, cómo no, valió la pena. Por eso soy hoy lo que soy, un luchador. Valió la pena, sí señor, valió la pena. Fijé una meta y la cumplí, valió la pena. Valió la pena, cómo no, valió la pena. Por eso soy hoy lo que soy, un luchador. Puro corazón. Gracias, Dios mío, gracias. Azuquita. Bien, y escuchamos Yo sería un luchador, tributo a la lucha libre mexicana. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Bien, continuamos con la información del libro de nuestro querido amigo Carlos Serpa. Y llegaron las chapas para el bautizo del libro del Dragón Chino. Eso es un obsequio que viene incluido en el libro. Unas chapas muy bonitas donde se ve la máscara del Dragón Chino. Y bueno, de verdad, y muy ingenioso de verdad la creación de este libro con ese presente. Bien, seguimos entonces. Ya la información de quién lo escribió, quién lo corrigió, está todo puesto ahí. Y todo, bueno, por Carlos Serpa, como siempre. Y nos cuenta, hay una pequeña historia que nos cuenta sobre su cariño hacia el Dragón Chino. Dice, mi historia es sobre el Dragón Chino, para ponerlo en una altura de héroe, así como lo es santo para los mexicanos, siempre con su máscara, nunca dijo su nombre, sin máscara. Verán al Dragón Chino como un gran héroe, con sus luchas con los grandes. Es una historia con su toque de realismo mágico, para engrandecer al personaje. Es crónica, pero también es literatura. A la vez hablo del entorno del país y de la lucha libre y el cachacascán de ese momento, entre los años 60 y 70, de los luchadores para sacarlos del olvido. Basil Batá, el gran Lotario, el gorila con la dama de las cadenas, el gran Jacobo, el tigrito del ring, el doctor Nelson, Jenny Awet, Dark Buffalo, el chiclayano, Bernardino Lamarca, el gladiador croata, Blue Demon, Lotario, el guanche canario, invitado en el evento, por supuesto, el médico asesino, Santo el enmascarado de plata y el dragón chino con la sustancia peligrosa. Bien, todo esto y mucho más, siempre aportando todo lo relacionado con la lucha libre, que no se pueden o no se molestan en informar en otros lados. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo el Hijo del Santo, Hablemos sin Máscaras, siempre con interesante información. Bien, desde aquí un gran abrazo, cariño, respeto, admiración a Carlos Serpa por este trabajo tan fuerte que tuvo que realizar, tanto intelectual como económicamente. De verdad se agradece, sabemos que va a ser una joya de colección su libro y estamos pendientes, esperemos que nos llegue pronto para dar mucho más información del libro. También verán de todo esto relacionado con su libro en el blog del Azote Venezolano. Estamos preparando todo para el evento. Lamentablemente, como ya informé, no podemos asistir ni mi amigo el doctor Alexander Moreno y mi persona, pues debido a la situación país, pero estamos en este audio, estamos de corazón apoyándolos y bueno, esperamos recibir las mejores noticias de este evento. Estoy seguro que así será. Así que los invito, los que puedan asistir, estén pendientes en el Facebook y en las redes sociales de este servidor, que le daremos toda la información. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el Azote Venezolano. Muchísimas gracias, Azote, por tu segmento. Así que tenemos muchas buenas noticias para los amantes de la lucha libre en Venezuela. Tenemos el bautizo en el mes de agosto del libro acerca del dragón chino y tenemos el evento de la nueva generación de lucha libre de Venezuela. Espero que no coincida en el mismo día porque va a ser complicado hacer ambas coberturas. Bien, ya que estamos aquí narrando las noticias de la lucha libre, vamos a repasar rápidamente los resultados de México, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos lo que pasó el 20 de julio, donde Espanto Junior y Yago derrotan al Príncipe Diamante, a Superastro Junior, Amapola, Dalis y la Reina Isis derrotan a Lluvia, Marcela y a Mystique, Esfinge, Titán y Tritón derrotan a Kawato-san, a Okumura y a Pólvora, el Cuatrero en lucha de relámpago, pues contra Mephisto queda con límite de tiempo, es decir, no hubo ganador. Esta es la séptima vez en que llegan al límite de tiempo en este tipo de luchas relámpago en lo que va de año, así que interesante estadística. Tenemos Carístico, Dragon Lee y Místico derrotan por descalificación al Cavernario, al Negro Casas y a Penta el Cero Miedo. Por último, Cyber de Mainman, Charlie Rockstar y The Crys derrotan a Euforia, Gran Guerrero y al Último Guerrero. ¿Qué otras noticias tenemos? Bueno, que Penta el Cero Miedo pues ya agregó a Místico, a Dragon Lee y a Carístico en su lista de gente a quien le quiere tener luchas. ¿Qué más tenemos por aquí? Del Consejo Mundial. Tenemos Marte de Nuevos Valores, esto fue el 17 de julio. Angelito y Fantasy derrotan a Pequeño Olímpico de Pequeño Violencia. Cancerbero, Metálico y Sangre Azteca derrotan al Astral, al Eléctrico y a Robin. El Audaz, Fuego y Pegaso derrotan a Disturbio, a Tiger y al Universo 2000 Junior. Que por cierto, hablando de Tiger, estaba viendo unas declaraciones que al parecer Puma King se va del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que interesante, vamos a ver qué hace el descendiente de Felino en las independientes. Vamos a ver a dónde irá a parar. A ver quién sigue aquí. Hefesto, Lucifer y Templario derrotan a Black Panther, Blue Panther y a Blue Panther Jr. Niebla Roja vence a Sansón por... Mejor dicho, sí, Niebla Roja vence a Sansón por el campeonato peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y Ángel de Oro, Atlantis y Soberano Junior derrotan a Cuatrero, a Forrastero y al Rey Bucanero. Bien, dicho todo esto, vamos a darle paso al analista de la red, quien nos trae un sentido homenaje al recientemente fallecido Rayo de Jalisco, una pérdida dolorosa en el mundo de la lucha libre mexicana. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, nazote venezolano, y Alejandro Bauer, comentarista de la WWE. También agradeciéndole mucho la invitación a mi amigo Carlos Serpa, que próximamente estará bautizando su libro de lucha libre dedicado al dragón chino. Gracias, Carlos, por tu invitación, así como a varios amigos invitantes, entre ellos también al Guanche Canario, por supuesto a los cronistas de lucha libre. Lamentablemente es muy difícil para mi compañero Bruno Bernasconi acudir a ese evento, ya que vive muy retirado de Caracas, aunque creo que Alejandro sí podrá acompañarme a ese evento. Gracias, Carlito, se agradece tu buena intención y te deseo todo el éxito en tu libro, que pronto aparecerá en el mercado. Voy a empezar esta nota también con bastante tristeza, ya que el día jueves en la noche, aproximadamente a la medianoche, se corrió a través de las redes de internet la triste desaparición física de un gran luchador, un luchador que marcó una leyenda en la lucha libre mexicana. Vamos a escuchar la despedida de este gran luchador. Jueves, aproximadamente a las 10 de la noche, tuvimos a través de las páginas del Facebook la triste noticia del fallecimiento de don Maximino Linares. A la edad de 85 años falleció en la Ciudad de México. Maximino Linares fue conocido mejor como el Rayo de Jalisco, un luchador que marcó toda una época espectacular en su estilo en esa década del año 1960, cuando surgió en la lucha libre después de haber probado suerte con varios nombres sin haber tenido el éxito. Fue muy criticado por el equipo que estaba portando, porque era un equipo muy parecido al de un personaje cinematográfico como lo fue la Sombra Vengadora. Sin embargo, el Rayo, que luchó durante casi 2 años con ese nombre, solamente el Rayo, hasta que le fue adoptado el apelativo de Jalisco, ya que en esos momentos ese nombre y ese apelativo pertenecía a Philly Espinosa, que gentilmente le cedió el de Jalisco. Él hizo su propia historia, superó en grande a la Sombra Vengadora como personaje, y como luchador fue muy superior a la Sombra Vengadora, mejor dicho, al luchador que encarnaba la Sombra Vengadora en la lucha libre. Maximino dejó una leyenda increíble, unas luchas espectaculares, su estilo siempre se ha recordado. Su derrota ante Blood Demon, cuando se jugaron la máscara, siempre ha dejado esa duda de veracidad sobre la derrota de el Rayo de Jalisco a mano de Blood Demon. Pero el Rayo se convierte en leyenda, acompaña a los grandes de la lucha libre mexicana, a las grandes incógnitas como el Santo, Blood Demon, Huracán Ramírez, y el solitario. Allí el rayo ocupa un sitio de privilegio. Va a los restos de mi ídolo, don Maximino Linares, el rayo de Jalisco Senior. Viernes 20 de julio está cumpliendo un año de su desaparición física mi amigo del alma Roberto Seclén Chiclayano Jr. Hace un año físicamente nos dejó este gran amigo, dejando una huella imborrable en todos los aficionados de la lucha libre, en los amigos que compartimos con él desde hace muchos años. Este servidor, que tuvo la oportunidad de ver su debut en la lucha libre con los Titanes del Ring, que siguió de cerca su carrera, que compartió con él una sólida amistad, que hicimos proyectos durante varios años tratando la recuperación de la lucha libre, que trabajamos juntos en el estado Vargas, allí los Titanes del Ring, allí los Haces del Ring, unido a los Ídolos del Ring, hicimos una serie de programaciones y allí estuvo Roberto siempre como mindmaker de la lucha libre. También en Marte TV en 1998 Roberto fue pieza importantísima en los eventos de lucha libre que se realizaron a través de ese canal televisivo con gran éxito. Una enfermedad en menos de un año de haberse declarado se llevó a nuestro gran amigo Roberto Seclén. Todos los aficionados de la lucha libre, los alumnos de la lucha libre, porque Roberto se dedicó en los últimos años de su vida a enseñar lucha libre, a crear nuevos talentos, y dejó sembrar una semilla que ahorita está recogiendo sus frutos y están llevando y manteniendo su legado. Su hija allá en Panamá, su hijo Haas aquí en Venezuela. Wendy, nos unimos a ti en este sentido. Pésame, cumpliéndose un año la desaparición física de Roberto. Roberto, te extrañamos siempre, mi pana, como nos decíamos, y créeme que tu desaparición física siempre la llevamos presente, porque fuiste un gran amigo, un gran compañero, se te recordará siempre, Roberto Seclén Chiclayano Jr. Bien, también quiero enviar un cordial saludo, por supuesto, a mis compañeros Bruno Bernasconi, a mi compañero Alejandro Bravo. Alejandro, mis felicitaciones por llegar bien este programa. Te mereces todo el aprecio de Bruno y este servidor, y confiamos que siga haciéndolo acertadamente. Amigas y amigos, esta ha sido mi pequeña participación en los Cronistas de Lucha Libre, su amigo el analista. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, analista, por tu segmento. Bien, aquí en el mundo de la WWE han pasado varias cosas. Tuvimos el pasado domingo el evento de Reglas Extremas. Esto fue un evento un poco extraño en algunas decisiones. Hubo un par de luchas buenas, otras no tanto. Y bueno, de verdad la gente no se fue muy conforme, así que vamos a repasar los resultados. Andrade 100 Almas derrota Sin Cara en la lucha de apertura. En la primera de las luchas de apertura. Esto fue un combate 100% mexicano. Andrade 100 Almas era la sombra en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Luchadorazo. Igual que Sin Cara. Esto fue un excelente combate, muy aéreo, muy rápido. Y de verdad dejó a la gente muy animada. Recordemos que esta primera lucha es mientras la gente todavía llega, se sienta, etc. Luego tenemos Sanity derrota el Nuevo Día en lucha de mesas. Esta nueva tercia pues desmembró al equipo del Nuevo Día a su antojo. El equipo B derrotan a Matt Hardy y a Bray Wyatt y se convierten en los nuevos campeones de pareja de Monday Night Raw. Esta fue la sorpresa de la noche. El equipo B por supuesto estaba que no cabía de gozo. La gente estaba entre sorprendida y divertida porque no esperaban que ganaran. Así que fue interesante. Fue una lucha donde jugaron mucho con que los hermanos Bo Dallas del equipo B y Bray Wyatt tuvieran un mano a mano, pero al final no se dio. Creo que si acaso se empujaron una mentira, Bray Wyatt le hizo una contralona y ahí mismo se salió del ring. Entonces eso fue toda la interacción entre los hermanos durante la lucha, pero el combate estuvo entretenido en realidad. Yo lo disfruté bastante. Luego vino Finn Balor derrotando a Baron Corbin. Carmela derrotando a Asuka, que esto fue el primer desastre de la noche. La gente no entendía por qué Carmela derrota a Asuka. O sea, tenían al second de Carmela guindado de una jaula. El hombre se salió, se quedó guindando. O sea, la gente dijo que okay, esta lucha no me la puedo tomar en serio. Y me están muy molestos, por cierto, al público, porque han destruido prácticamente la credibilidad de la nipona. Shinsuke Nakamura derrota a Jeff Hardy en menos de 5 segundos. Esto también molestó a la gente. Sencillamente hizo su clásico golpe bajo. Jeff Hardy intentó valientemente pues continuar la lucha, pero que va, no pudo. Y pues Nakamura lo dejó noqueado con una patada. Y después aparece Randy Orton y termina de rematar a Jeff Hardy para dejar a la gente entre molesta y confundida. Kevin Owens derrota a Braun Strowman en lucha de la jaula, de escapar de la jaula. Y no fue tanto por inteligencia de Kevin Owens, sino que Braun Strowman decidió que era buena idea lanzar a su rival desde la jaula hacia la mesa de transmisión. Una altura como de 20 metros, una cosa así. Una movida muy impresionante, por supuesto, pero un riesgo total. El combate, pues, fue lo que fue. Dos luchadores ágiles para el tamaño que tienen. Tenemos los hermanos Macana derrotan al equipo Demonios No. Previamente se había visto que los hermanos Bloodjohn habían atacado a Kane. Kane intentó salir con una bota de esas que usan cuando hay fractura en el pie. Pero no pudo hacer mayor cosa para evitar la derrota. Bobby Lashley derrota a Roman Reigns. Aquí más o menos se recuperó la audiencia, que estaba entre molesta y fastidiada con esas decisiones extrañas de la empresa desde la lucha de Carmela. La lucha entre Roman Reigns y Bobby Lashley bastante buena. Ambos mostraron una intensidad que rara vez se le ve. Pero a ver, Alexa Bliss derrota a Nia Jax. AJ Styles derrota a Rusev en otra lucha muy buena. Y por último, Dolph Ziggler derrota a Seth Rollins en lucha de hombre de hierro de 30 minutos. Aquí la idea era que el que tuviera el mayor número de caídas, pues ganaba. Entonces, bueno, Rollins se ganó 3 caídas al hilo. Pero después intervino Drew McIntyre en favor de Dolph Ziggler, le cayó a golpes y entonces nadie entendía por qué no descalificaban a Dolph Ziggler. Y al final fue un arroz con mango y termina ganando Dolph Ziggler. Pero lo poco que lucharon pues fue sobresaliente, la verdad. Bien, en la semana tuvimos los siguientes resultados. Tenemos, primero que hicieron 2 llaves para determinar a 2 luchadores que se van a enfrentar por el derecho a enfrentarse a Brock Lesnar. Entonces la primera llave eran Roman Reigns, Finn Balor y Drew McIntyre, donde termina ganando Roman Reigns, sin sorpresas por supuesto. Dolph Ziggler derrota a Bobby Roode en reto abierto del campeonato intercontinental. Buena lucha, por cierto. Mojo Rawley derrota a Tyler Breeze. Alicia Fox y Dana Brooke derrotan a Bayley y a Sasha Banks por descalificación. A ver, el equipo B derrota a la Ascensión. Pero ya tienen lucha titular contra Bray Wyatt y Matt Hardy, que van a hacer efectiva su cláusula de revancha la semana que viene. Ronda Rousey ataca a Alexa Bliss y básicamente tuvo que salir medio mundo para separarla porque le estaba dando una paliza a la campeona. Y bueno, el gerente general Kurt Angle le dijo: ok, Ronda, te vamos a sumar una semana más a tu suspensión. Quédate tranquila y si no te apareces más por aquí ni agredes a Alexa Bliss, tienes un combate titular en el próximo evento, que es ahorita en agosto, no recuerdo qué fecha. Autores del Dolor derrotan a Titus Worldwide. Ember Moon es derrotada por Sarah Logan. Esto fue una sorpresa para mucha gente. Y Bobby Lashley derrota a Seth Rollins y Elias para enfrentarse la próxima semana contra Roman Reigns, para ver cuál de las dos se enfrenta con Brock Lesnar. Ya esto en particular, pues, la WWE está necia y terca de poner a Roman Reigns contra Brock Lesnar a como de lugar, a pesar de que la gente no está interesada en ver esa lucha. Pero bueno, la empresa se maneja así y no podemos hacer más nada. En cuanto a los resultados del día martes, tenemos lo siguiente. En primer lugar, Randy Orton vuelve a atacar a Jeff Hardy. Tenemos a Andrade Cien Almas, es derrotado por AJ Styles en otra lucha excelente. Creo que fue la mejor lucha de la semana, incluso. Becky Lynch derrota a Mandy Rose y ya puso sus ojos en el título que tiene Carmela. Samoa Joe derrota a Ty Dillinger. A ver, Eric Young derrota a Kofi Kingston. Daniel Bryan interrumpió a una burla que estaba haciendo el Miz hacia el equipo de Bryan y Kane. Así que muy probablemente se estará enfrentando en Summerland, que es el próximo evento que será realizado en el mes de agosto. Y por último, Jeff Hardy derrota a Shinsuke Nakamura por descalificación cuando aparece, pues, Randy Orton a atacarlo por la espalda. En otras noticias de la WWE, no sé si ustedes recordarán que Hulk Hogan fue suspendido hace un par de años por unos comentarios racistas que hizo cuando lo filmaron de forma ilegal. Pues bueno, la empresa ya decidió que ya ha pasado tiempo suficiente y le levantó la suspensión, así que formalmente Hulk Hogan puede volver a aparecer en WWE. Esto no tiene muy contentos a muchos luchadores afroamericanos, pero la mayoría está dispuesto a darle una segunda oportunidad al legendario Hogan, siempre y cuando el hombre muestre arrepentimiento sincero de sus palabras. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y que nos sintonicen en una próxima oportunidad. Hasta luego.